de la mañana, 40 minutos. Analía Fernández Fuchs, ¿te acordás cuando venían bajando por la autopista Mauricio Macri y Gabriela Michetti, que el viento les daba de frente y todos nos reíamos y aparecieron memes de Walking Dead? Sí. Ahora vienen un montón de funcionarios bajando junto a ellos por esa autopista directo hacia la Casa Rosada y hacia los ministerios. Sí, salieron de las empresas y de las ONG, se juntaron y vienen bajando tipo zombies. Vamos a repasar entonces el anuncio del gabinete de Mauricio Macri. Quedan algunos huecos todavía por resolver. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ni más ni menos. Parece que Moyano ya puso el grito en el cielo con el primer nombre que apareció y se está negociando todavía este cargo más que importante para la Argentina que se viene. Pero vamos a repasar algunos de los nombres que salieron ayer. Sí, después vamos a estar hablando de lo de trabajo, porque hoy parecería que tiene una reunión Mauricio Macri y Moyano, justamente porque a Moyano no le gustó mucho esto de que se quisiera designar a Jorge Lauzon. Entonces están hablando de otras dos posibilidades y esto puede ser que se defina hoy al mediodía. Jorge Lauzon, un tipo que viene del trabajo privado en Arcor, más puntualmente uno de los fijadores de precios de la Argentina, ¿no? Sí. Vamos a empezar a intentar no deprimirnos como se deprimió ayer Marcelo Zanelli. Vamos a correr la angustia de lado. Lo que sí vamos a ver dentro de este nuevo gabinete son los chicos Newman. Los chicos Newman son como Alfonso Prat-Gay, los que cursaron en la misma escuela que Mauricio Macri. Sí, esto es lo que vamos a estar viendo. Muchos que se recibieron también en la Universidad Católica Argentina. Macri se llevó del gobierno porteño a 7 ministros, los pasó a Nación, o sea que 7 de los 15 ministerios los ocupan ya funcionarios de lo que era el gobierno porteño, que ahora, bueno, vamos a tener que ver también cómo queda conformado. Hay 3 radicales como ministro, después está Jorge Cano, que también es radical, pero que va a estar al frente de este proyecto de Belgrano, infraestructura de Belgrano, que había anunciado Macri en la campaña. Bueno, esto es lo que le está pagando Macri a Sanz por haberlo acompañado, por haber hecho la unión, ¿no? Sanz, que dijo muy lindo, hasta acá llegué. Bueno, y entonces Macri ya designó 3 radicales. Ahora también lo vamos a estar viendo eso dentro del gabinete de Macri. También lo que vemos es que dentro de estos 15 hay 3 mujeres que están al frente de 2 ministerios y una canciller. Entonces vamos a estar también viendo eso. Muy bien, empezamos por la Secretaría General de la Presidencia. Sale Parrilli y entra Fernando de Andrés, que es el actual presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires. Bueno, hablábamos de ministros que se lleva del gobierno porteño. Fernando de Andrés es uno de ellos, fue legislador del PRO, fue jefe del bloque del PRO, se metió en la política a comienzos de 2003 y estuvo siempre de la mano de Marcos Peña. Y ahora sí, pasamos. Marcos Peña, ya designado como jefe de gabinete, fue quien anunció, cortito y al pie, muy contundente, pasadas las 5 de la tarde, a estos nuevos ministros. Marcos Peña, gran cerebro del PRO, la mano derecha de Mauricio Macri desde hace un montón de tiempo, fue uno de los principales interlocutores dentro de Cambiemos a la hora de poder generar diálogo y organizar la logística en el rol de jefe de campaña. Lo vimos a Marcos Peña respondiendo un montón de preguntas que le hacían a Macri, y Macri le cedía el micrófono a Marcos Peña. Vos decías, ¿cuál va a ser el jefe? Bueno, a ver, ¿pero por qué criticas el trabajo en equipo, Analía? Bueno, ¿son un equipo ellos? No sé. Claro, ahí empieza a conformarse el equipo, y el equipo de economía es enorme, es grande. Al frente ya no se va a llamar Ministerio de Economía. Esto es algo que sí también hizo Macri, cambió algunos nombres, suprimió algunos ministerios y creó otros. Entonces el Ministerio de Economía ahora se va a llamar de Hacienda y Finanzas, y lo dijimos, va a estar a cargo de Alfonso Prat-Gay, que va a estar arriba por sobre los demás. Macri dijo, no quiero un superministro, pero bueno, sabemos que va a terminar manejando, ¿no?, la caja Alfonso Prat-Gay, este chico Newman, exdirector del área de moneda del JP Morgan, administrador además de la cartera de inversiones de la familia Amalita de la Croce de Fortabat, ¿no? Bueno, no juzgues por el pasado, Analía. ¿No te das cuenta que lo importante es el presente? Sí, está bien. Entonces voy a contar lo que tiene que hacer Alfonso Prat-Gay, que va a tener que coordinar el resto de las áreas económicas en las que está incluido transporte, producción, energía, trabajo y agricultura, muy al lado de Alfonso Prat-Gay. Y también creo que con un protagonismo bastante similar va a estar Rogelio Frigerio, el actual presidente del Banco Ciudad, que va a estar a cargo del Ministerio del Interior y va a tener que estar lidiando con las provincias y con los peronistas. Yo lo quiero ver a Frigerio haciendo yo eso. Quiero ver a los peronistas con Frigerio. Frigerio fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO en 2011 y presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la legislatura. Comenzó en el sector público con el menemismo en 1998, cuando lo designaron secretario de Programación Económica de Roque Fernández, el ministro de Economía, y fue nada más y nada menos que el jefe de campaña de Alfredo De Angeli en las últimas elecciones en Entre Ríos. Ajá. Al ladito de Frigerio, de Alfonso Pradet, está el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que también es muy importante dentro del PRO porque preside la Fundación Pensar, el Centro de Políticas Públicas del PRO. Es mendocino, empresario, ingeniero, y es el responsable actual de Desarrollo Económico Porteño. Es el que se encarga de organizar los equipos técnicos económicos, es el que lleva adelante la parte política de los distintos creativos, como el Distrito Tecnológico de Parque de Patricios, y me parece que fue el que ya habló de más. Pancho Cabrera. ¿Por qué? Y porque dijo que ya ayer anunció que va a seguir el Ahora 12 y los precios cuidados. Pero se está olvidando que Macri lo que quiere es un equipo económico y todavía no sabemos si lo charló con Pratgay, con Frigerio, con Lopetegui. Gustavo Lopetegui va a estar coordinando el que es el CEO de LAN. Y esta palabra va a sonar mucho, lo siento, vamos a tener que amigarnos con decir CEO, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo cosas técnicas nuevas. Sale militantes, entra voluntarios y otro tipo de léxicos. Exactamente, ¿sí? Bueno, Lopetegui va a estar muy cerca de Alfonso Pratgay, va a estar coordinando también algunas cuestiones económicas y abajo de él va a estar Mario Quintana, que es el CEO de Pegasus, que tiene como empresas a Farmacity, a Fredo. Quintana es además socio de Nicolás Caputo en negocios inmobiliarios. ¿Sí? Así empieza a conformarse el área económica. Nicolás Caputo, un íntimo amigo de Mauricio Macri, que tiene muchísimo que ver con la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un montón. El ministro de Energía y Minería, que bueno, acá también cambió el nombre, Juan José Aranguren, ingeniero químico, es ex titular de Shell, compañía en la que entró en el 77. Y es enemigo íntimo del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, que le inició más de 50 causas penales y las ganó todas Guillermo Moreno. Fue integrante además de la mesa de enlace durante el conflicto del campo, Aranguren. Vamos a pasar al hombre de las bicisendas y el metrobús. Sí, nos encanta. Otro que se lleva a Macri del gobierno porteño al gobierno nacional, Guillermo Dietrich, licenciado en economía, lo dijimos antes, desarrolló su actividad profesional en el ámbito privado, lideró la empresa familiar que es del padre, la Dietrich, una de las principales agencias de auto en Argentina, y se incorporó al gobierno Mauricio Macri en el 2009 como responsable del área de transporte y tránsito. Me parece muy importante que ya empiece a circular un meme con la cara de Lino Barañao con la boina del Che Guevara como el único del kirchnerismo que queda dentro del macrismo. Estará resistiendo, hay otros que le dicen traidor. No sabemos qué va a poder hacer Lino Barañao. Lino Barañao, que lo decíamos fuera de ahí, un tipo que supo mantener el perfil bajo durante las dos gestiones del gobierno de Cristina, que ya había dicho que si él podía gestionar y cambiaba el gobierno, como cambió, bueno, que iba a seguir. Entonces, para muchos fue sorpresa, pero ya por debajo se sabía que Lino Barañao seguía si Macri lo quería en sus filas. Con respecto a Lino Barañao, también algunas ideas desafortunadas con respecto a la utilización del glifosato, por ejemplo, en la soja, diciendo que no pasa nada si no se toma un vaso de glifosato. Una defensa, digamos, también del modelo productivo imperante en la Argentina, ¿no? Sí, ahí también hay que leer qué quiso hacer Macri sosteniendo a Lino Barañao en esto de, ustedes me decían que yo iba a mandar a los científicos a lavar los platos. Bueno, no, miren cómo le sostengo al ministro de Ciencia y Tecnología. Por eso científicos del CONICET van a estar juntándose para ver qué postura toman ante esta decisión de Lino Barañao de seguir. Sí, seguimos. Sí, seguimos con las mujeres del gabinete, decíamos, ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, que es la actual jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sí, es rosarina, es la única egresada mujer de la Universidad Nacional de Rosario como ingeniera eléctrica. Trabajó en IBM y en Telecom, llegó a ser CEO de la compañía, ¿sí? Una más. Y fue nombrada en 2008, digamos, por Ban Ki-moon, Naciones Unidas, tras la experiencia en la FAO, donde desarrolló un programa de seguridad alimentaria. Secretaría de Estado norteamericana, digámoslo así. Exactamente, Relaciones Carnales. y nunca mejor dicho. Ministra de Seguridad, y ahí sí llegó ella, la Pato Bullrich. Uh-huh. Por ahí no esperábamos que sea en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Recordada por el recorte del 13% a los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados durante el gobierno de la Rúa. No sé si hay mucho más que decir de Patricia Bullrich. Fue ministro también de Seguridad Social. La verdad es que asombra que sea también este ministerio el que se lleva Patricia Bullrich, que ya dijo, se comprometió a crear una agencia contra el crimen organizado, algo que ya Macri había anunciado en su campaña. Esto es bien preocupante, ¿eh? Cuando empiezan a hablar del crimen organizado, cuando empiezan a decir la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, y lo que hacen es posicionar a gendarmes y policías en los barrios, entendiendo que combatir el narcotráfico es matar pibes en los barrios, estamos en un quilombo grande. Cuidado con los discursos de seguridad y con los discursos de guerra contra el narcotráfico, ¿dónde terminan repercutiendo? ¿En qué cuerpos van a parar esas balas? Sí, y la otra mujer que está al frente del ministerio también se la llevó del gobierno porteño, muy, pero muy resistida por los trabajadores de desarrollo social de ciudad, Carolina Stanley, que fue nombrada en el 2007 como directora general de fortalecimiento de la sociedad civil del Ministerio de Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta el 2009, cuando integró la lista de legisladores porteños hasta el 2011. En ese momento ocupa el lugar entonces de la vicejefa de gobierno electa María Eugenia Vidal. Es abogada egresada de la UBA, empezó a militar en el PRO en el 2003 y desde el 2004 fue directora ejecutiva de la Fundación Grupo Sofía, la que está comandada por Horacio Rodríguez Larreta. Siempre se la vio muy allegada a Horacio Rodríguez Larreta, y Carolina Stanley fue muy, pero muy resistida por los trabajadores de desarrollo social porque cerró un montón de programas. Cerró programas y hubo muchísima precarización también en promoción social de la ciudad, eso se extiende ahora a la Nación. Exactamente. Bueno, sobre Esteban Bullrich, que también se lo lleva de Ciudad Nación, no nos vamos tampoco a extender mucho porque lo conocemos. Lo que sí podemos decir es que Bullrich ya se juntó con Scileoni, está proponiendo 190 días de clase, que supera los 180 propuestos por el ministro actual de Nación. Entonces lo que está diciendo es que van a empezar las clases el 29 de febrero, algo que ya es resistido por la gente de turismo y los intendentes de distintas localidades, que en el verano lo que prefieren es que se extienda una semanita más para que no corte antes. Ya que decías turismo, llegamos a Gustavo Santos, el nuevo ministro en esa cartera. Sí, es el único peronista, licenciado en letras por la Universidad Nacional de Córdoba y es presidente de la agencia Córdoba Turismo desde el año 2007. Esto es lo que se sabe por ahora de Gustavo Santos. ¿Quién es Jorge Lemus, el nuevo ministro de Salud? Jorge Lemus estuvo en el gobierno de la ciudad, también en la gestión de Mauricio Macri. Fue ministro de Salud durante casi 5 años, renunció en el 2012 después de haber establecido un protocolo hospitalario de aborto no punible que desató críticas de diversos sectores, que no fue llevado a cabo, por supuesto. Tuvo un montón de encontronazos con la justicia porque no quiso asegurar la atención médica de ambulancias en las villas, algo que derivó en algunas muertes, como la de un chico de 14 años en la 21-24. Nunca se alejó de la gestión macrista a pesar de haber renunciado y fue designado presidente del Consejo Asesor de Salud del Gobierno de la Ciudad y ahora directamente vuelve a ser ministro de la Nación. Nos seguimos adentrando en la noche, Analía Fernández Fuchs, y llegamos al Ministerio de Justicia, un lugar muy sensible porque, por ejemplo, de esto depende muchísimas cosas relacionadas a los derechos humanos, a los juicios, a los genocidas inclusive. Bueno, entonces malísimas noticias porque el que aparece es de derecha, muy de derecha. Germán Garabano fue fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Antes fue consejero del Consejo de la Magistratura de CABA, juez del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 2 de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de Américas. Viene también de una ONG, Garabano. Sí, seguimos en esto de CEO, empresas, ONG, voluntarios. ¿Quién va a cuidar el ambiente en la Argentina? El nuevo Ministerio de Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el querido Sergio Bergman, ¿sí? Bueno, lo conocemos, rabino, conservador, si los hay. Férreo opositor al memorándum de entendimiento Argentina-Irán firmado por la presidenta Cristina Kirchner. Fue elegido como legislador de la ciudad de Buenos Aires por el PRO y es actual diputado nacional. Un área muy cercana a las prácticas cotidianas que tenemos, tanto en espacios comunitarios como centros culturales, es el Ministerio de Cultura y allí está Pablo Abeluto. Sí, Pablo Abeluto es el actual responsable de coordinación de medios públicos porteños, legislador electo del Parla Sur, que dijo pero bueno, yo sé que voy a servir más en cultura, así que puedo dejar ese cargo. Fue gerente editorial de torneos y competencias, trabajó en la editorial Estrada, en el Grupo Planeta, y fue director regional de Random House Mondadori. Tuvo algunos tweets un poco polémicos porque hace 2 años dijo: hay que echar a todos los docentes. No, ok, solo los que hacen paro. Así estamos. Un tema interesante en el Ministerio de Modernización es la llegada de Andrés Ibarra a un puesto nacional. El Ministerio de Modernización ha hecho algo raro en la Ciudad de Buenos Aires. Es una creación del macrismo que suele ejercer de manera transversal en otras áreas. Por ejemplo, de repente llega un funcionario del Ministerio de Modernización a una escuela y viene a proponer cambios en planes de estudio, en modalidades de dinámicas. Es como una especie de coaching que hacen transversal en todos los ministerios y las áreas. Claro, Andrés Ibarra se lo lleva del gobierno porteño, y lo que tiene que hacer Andrés Ibarra es diseñar, proponer, coordinar políticas de transformación y modernización del Estado, que justamente esto no se entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer. A veces puede ser poner una planta acá y a veces puede ser ahí está docente, no sé, no tiene onda. Bien, ahí vamos a ver lo que hace entonces Ibarra. Los ministros radicales, estos que entonces Macri puso como agradecimiento del apoyo que le dio Sanz, en el ministro de Defensa, Julio Martínez, es otro de los que fue candidato a gobernador, en su caso por La Rioja. Vamos a ver que justamente los radicales fueron todos o quisieron ser gobernadores en las distintas provincias. En la Cámara Baja presidió la comisión del área y fue uno de los principales denunciantes del ex jefe del ejército, César Milani. En el Ministerio de Comunicaciones, prepárate, Oscar Aguad. Hoy el Ministerio de Comunicaciones es secretaría dentro del Ministerio de Planificación, que ya no va a existir más. Oscar Aguad, diputado radical por Córdoba, va a tener a su cargo todas las cuestiones vinculadas con tecnología de las comunicaciones, telefónicas, internet y satélites. Y como diputado, Aguad votó en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 y en 2011 votó en contra de la Ley de Papel Prensa, que declaraba de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Nos metemos en el puesto vacante del Ministerio de Trabajo porque decíamos ya se desató como una primera interna con el primer nombre que circuló y salió Moyano a decir no me gusta. Sí, antes te digo que en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca también hay otro radical que me va a costar nombrarlo, pero se llama Ricardo Burialde, diputado radical y dirigente ruralista. Viene de perder la elección por la intendencia de la capital de Formosa y antes de resultar electo diputado en 2013 fue vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. Y ahora sí nos metemos en el puesto vacante de trabajo. Decíamos, ayer se sabía que se iba a presentar a Alberto Lauzon. Se desempeña actualmente como ministro de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico de la provincia de Córdoba, pero parece que ya Moyano metió la cuña y lo vetó, así que hoy Moyano y Macri se juntan a charlar. El que suena es Jorge Triaca, actual diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, hijo de Jorge Triaca, que se desempeñó como dirigente del gremio de plásticos y como ministro de Carlos Menem. Y otro que suena también es Ezequiel Sabor, actual subsecretario de Trabajo del gobierno porteño y de diálogo aceitado con la dirigencia gremial. Entonces lo que está viendo Macri es si mete uno un poquito más de perfil gremial o si entonces se la juega por Triaca. Analía Fernández Fuchs, profundo informe para poder entender quiénes se posicionan en los gabinetes. A todo esto estamos hablando de Nación. Habrá que ver también cómo se reconstituye la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sí, después, bueno, quedan algunos otros nombres ahí, Stusenegger, Melconian. ¿Qué va a pasar con los que tienen cargos hasta el 2017, como Bauer, Sabatella, Vanoli, Gilles Carbó? Pero bueno, lo vamos a poder viendo en las próximas semanas. 10 de la mañana, 58 minutos. En un ratito, Gustavo Varela, aquí para Fenomenología de la Vida Cotidiana.